Mujer de la bicicleta. Buenas tardes, Fabiana Torres. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fabiana, decinos, por favor, contanos desde dónde nos estás contestando esta llamada. Mira, en este momento estoy en una playa que se llama Ascachar, que queda entre el Atlántico y el Mediterráneo. Ay, mirá vos qué conveniente. Una playa, sí, digo. Sí, sí, sí. Vos sabés que acá estamos cruzando sí. Un invierno fortísimo, ¿no? En estas tierras. Sí, sí. Pero es la vida. Yo viví en situación de que el frío me traspasaba los huesos durmiendo en el piso más de 3 meses. Es decir, uno tiene que aprender a ser receptivo a lo que la vida le da. Muy bien, exactamente. Siempre decimos lo mismo cuando hablamos del clima. Y lo cierto es que, bueno, en este caso, para charlar contigo y ver, sobre todo, no necesariamente hablar de la cuestión ambiental, queremos hablar también de cosas que estás padeciendo, pero que no tienen que ver con los meteoros. Fabiana, ¿qué es lo que está pasando desde que te decidiste a circunvalar el mundo, podríamos decir, arriba de tu bicicleta? Sí. Sos una, ¿cómo se dice? ¿Trotamundo? No, sos una... Mira, yo una buscadora, busco construir, reconstruir o descubrir mi vida, no sé. Algunas personas lo hacen de una manera determinada. Yo en el deporte encontré una linda práctica de vida y bueno, en ese camino estoy, de encontrar mi lugar en el mundo y bueno, de una manera quizá no muy convencional, pero el coraje siempre fue algo que me dio mucha determinación, así que un día dije, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Casi 50 años y con necesidad de reconstruir una vida que necesitaba muchos cambios y bueno, el 6 de noviembre del 2019 dije, a ver, vamos a ver de salir con la bicicleta al mundo, y el 14 de febrero llegué a Madrid y bueno, de Madrid a toda la costa sur del Mediterráneo y estoy ahora en Marruecos. Marruecos hice más de 2.000 kilómetros, en total llevo más de 3.100 kilómetros. A bordo de una bicicleta. Sí, y sola, ¿eh? Porque esa es la característica. Bueno, ahí va otra característica más. Te aventurás por los caminos con una amiga de dos ruedas y vas nivel humano completamente sola. Había una necesidad de desarrollar, dijiste, algunas cosas más en tu vida, de ampliar los horizontes si se quiere, pero además con una bici debajo del cuerpo, uno una vez que empieza a rodar, Fabiana, la verdad es que siente que puede avanzar sobre el mundo y que le podría dar una vuelta. Ahí vos te largaste en noviembre, ¿nos contabas? Sí, en realidad el 6 de noviembre comencé a pensar la posibilidad de hacer el viaje, ahí nomás hice algunas pequeñas modificaciones en la bicicleta con Andrés Peters, un amigo de Santa Rosa, de allí de La Pampa. Le cambiamos los rayos a la bici, cosas así básicas. Y bueno, y el 14 de febrero llegué a Madrid con la caja gigante que me podía. Y ahí comprendí que cuando uno abre el corazón hay un mundo maravilloso por descubrir, porque enseguida me vieron mujer llena de rulos, pantalón blanco, sola, y ya ahí ayudarme a mover la caja, a subir ascensores, bajar ascensores, subir a los buses. Y en Águilas comencé en Murcia, la provincia de Murcia, comencé mi travesía. Yo nunca había venido a Europa, no conocía Europa. Yo había hecho algunos viajes adentro de América Latina y bueno, tampoco había hecho viajes largos en bicicleta, nada más que ir a Winifreda, que a Naikó, cosas bien, bien, así, bien. Lugares muy cerquitas, pero, y bueno, pero... y a partir de eso, acá estoy, todo es posible, llegué a las fronteras con Argelia, que eso fue maravilloso estar ahí. El Sahara es algo increíble. Y bueno, y después terminé conviviendo con rurales. Mucho tiempo viví con rurales, durmiendo en el piso, en condiciones muy extremas. Todavía tengo cicatrices de las pulgas y las garrapatas. La pasé mal, tuve un ataque de asma, casi hago un neumotórax. Bueno, situaciones muy complicadas. Pero bueno, yo tengo una gran fe en Dios y creo que el mayor acto de fe en la vida es batallarla cada día. Muy saber bien. Que siempre hay posibilidades de una vida mejor. Muy bien. Y bueno, Fabiana, el día que tenía que irme a... que debía partir desde aquí, ya para irme me iba a Francia. En realidad yo estoy a 14 kilómetros aquí de España, que es de Tarifa a Tánger, Tánger-Tarifa, pero está cerrada esa frontera. Entonces, te iba a decir, te iba a interrumpir para preguntarte, está sí. Bueno que nos cuentes, además de situaciones extremas que estuviste pasando, de dificultades que enfrentaste, no solo como cicloviajera, sino también como mujer, y te iba a preguntar, ¿qué tal había sido esa experiencia con los rurales que mencionaste? Porque muchas veces hay una mirada del mundo musulmán y del mundo del norte de África que es bastante dura y bastante tenaz. ¿Cuál es? Es real lo que tú dices, porque mira, por ejemplo, si bien yo siempre tuve mi pelo al aire, yo tengo, quienes me conocen saben que tengo la cabeza llena de rulos, así que mis pelos siempre al aire, pero otras variables culturales había que respetarlas muchísimo. Yo tuve dos requisas de celular para ver si tenía fotos, porque donde yo vivía son las grandes plantaciones de María del mundo, el mayor productor del mundo de María. Y de hashish. No. Sí, exactamente. Es aquí, yo vivía ahí, hasta que ellos no comprobaron que yo no era adicta, que yo no andaba traficando, que yo no andaba comprando. Me investigaron, tuve 38 días de confinamiento, de los cuales llovieron los 38 días y yo no podía salir de la casa, hasta que me presenté en las autoridades y le pedí salir, porque donde yo vivía ya no había dinero para comprar comida y teníamos hambre, así como te lo digo. Yo necesitaba cambiar euros a dirhams, a la moneda local, para ayudar a las familias con las que vivía y comprar comida. Ahí las autoridades comprendieron que yo iba a dejar dinero en el pueblo. Claro. Y me hicieron una carta que la tengo guardada, una carta de circulación. Un permiso. A la vez tuve dos requisas de celulares, me borraron fotos. Yo te digo la verdad, sacaba las fotos porque me gustaba el paisaje. Lejos de tener apología a la droga, no tomo alcohol, no fumo, no me drogo. O sea, no, de ninguna manera era eso, sino que yo veía un paisaje que me gustaba, pero ellos buscaban que yo si había sacado fotos. Y bueno. Así que tuve situaciones bastante complicadas. Las mujeres, increíble, porque yo salí a correr, me cuido mucho, me gusta el deporte, me gusta la vida sana, me gusta verme bien, así que yo salí a correr y me gritaban, españolía, porque Argentina no existe, entonces me decían ellos, españolía, riada, riada, que riada es deporte, así que bueno, me saludaban y bueno, era la verdad que eran momentos, fueron momentos difíciles, porque con una letrina, con un balde de agua, no hay papel higiénico, y bueno, nada, un montón de circunstancias, pero no son más que las circunstancias de la vida que uno puede tener, ¿viste? Entonces, y que te puedes encontrar, Fabiana, cuando vas a conocer a otra cultura también, ¿no es cierto? Radio. Pero, otra cultura. Pero, otra ¿qué otras dificultades encontraste que no te las esperabas? Mirá, cuando llegué al Sahara, lo que me pasó fue que yo de Rizani me fui a Merzouga. Y en Merzouga fui por Couchsurfing. Yo utilizo aplicaciones para parar. Y bueno, ahí paro con una chica de San Petersburgo. Y bueno, es otra cultura. Yo la verdad que no salía, queda, perdón a la audiencia, levantarme hombres por el mundo, no, lejos de tener esa actitud. Entonces, bueno, se me complicó un poquito la cosa, porque la españolía les caía bonita, ¿viste? Encima yo siempre estoy arreglada, así que fui a tomar el té, con mis rulos al viento, el labio pintado, al rato era complicada la cosa. Así que estuve 48 horas y salí escapada. La realidad que salí escapada, me ayudaron unas mexicanas, que son hermanas de la vida, me ayudaron. Llegué a las 4 de la mañana a Fez, que es una de las ciudades imperiales, pero a la vez es una de las ciudades más peligrosas que tiene Marruecos, porque los fumadores de hachís a la noche pululan por la ciudad, y yo tenía que atravesar para ir de MTB a Supratorp, que es otra agencia de buses, para pasar un par de horas que amaneciera para irme a Yagüen. Yo quería pasar mi cumpleaños en la Ciudad Azul, la única Ciudad Azul del mundo. Y bueno, fue duro cruzar Fez a las 4 de la mañana. Entonces, ¿qué hice? Le pagué a un taxista para que fuera delante de la bicicleta con las balizas puestas, porque yo digo, bueno, si me tira algún fumador de hachís encima, el tipo del taxi me tiene que cobrar, no le pagué por adelantado. Me tiene que cobrar, nadie va a querer mi plata. Así que, bueno, tardé 45 minutos más o menos en atravesar la Medina. Y bien, no, fue magnífico. Yo creo que ellos pensaban que estaban alucinando, porque una mujer creo que nunca la cruzó una Medina de una ciudad de esas a las 4 de la mañana en bicicleta, ¿viste? Así que bueno, no, bien, bien. Hay que tener fe en uno mismo y mucha fe en Dios. Creo que ahí ya está la combinación perfecta para meterle para adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, ha sido hasta ahí todo un fenómeno social detrás de otro, complejo, muy nutritivo. Pero a fin de cuentas vienen a engordar tus historias para contar el día de mañana. ¿Qué pasa ahora, Fabiana, cuando ya deberías andar rodando por otros lares? Mira, ahora estoy viviendo en un lugar, en un barrio privado que es bellísimo. Vivo con un italiano que nos habíamos contactado hace rato. Él tendría que estar en Italia. Viendo a su hija, y yo debería estar en Francia. Él no pudo irse a Italia y yo no pude irme. Y bueno, hay unos alemanes también en otro departamento que bueno, ellos, los alemanes, lo alquilaron. Y yo me vine a vivir aquí. Pero necesitaba un lugar decente en el que parar. Sí, te escucho. No, te iba a preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? ¿No conseguiste boleto para tomar un ferry? ¿No podés embarcarte? No. Al ser argentina, mi pasaporte está bloqueado para entrar a Europa. Por ser argentina. No porque mi tránsito sea de procedencia argentina, porque yo desde febrero estoy en Europa y África. Pero mi pasaporte es de procedencia argentina. A la vez, pusieron el análisis del COVID un día después que el barco salió. Así que hasta que Argentina no pueda entrar a Europa, yo no puedo salir de África. Ni considerando que estás en África, ni que vendrías de ese otro continente. No tiene que ver con tu procedencia real, sino con el papel, con el pasaporte. Sí, es una locura. De hecho, yo hice una publicación porque ¿sabés qué me pareció injusto? Que yo estoy haciendo un viaje, pero en la misma situación que yo, había mucha gente que marroquí que vive en España, que había pagado para irse, que no pueden irse, tienen sus hijos allí, tienen rentas que pagar. Era una situación muy triste para la gente, muy triste, muy triste. Y esa gente seguramente no se pudo embarcar y no sé en este momento dónde estará viviendo. O en qué condiciones. Uno tiene que ver por los demás, ¿eh? Uno no es el centro del mundo. Somos parte del mundo, no somos el centro, somos parte del mundo. Bueno, y fue muy triste lo que yo vi, muy triste. Bueno que lo decís, Fabiana, porque por supuesto una viajera, un viajero que no sepa apreciar más que lo paisajístico y lo natural, la belleza del lugar por donde va, se va a estar perdiendo quizás más una gran parte de la experiencia de viajar, que es saber apreciar los paisajes humanos que uno se puede llegar a encontrar. No, sí, yo me llevo afectos que son increíbles de acá. De hecho, yo digo que Dimitri me rescató, porque yo estaba viviendo en un barrio popular que se llama Vendiven. dos noches seguidas cuchilladas, salen a enfrentarse las bandas como si fueran las maras de Centroamérica. Y bueno, y una de las noches yo tuve que salir a las 12 de la noche a hacerme el certificado de COVID, porque mi barco salía el 25 y me lo adelantaron para el 22. Así que no dudé, como soy yo de determinante, agarré mis cosas, salí corriendo del barrio entre estos grupos que se pelean, me tomé un taxi, con la suerte que cuando subo al taxi, el taxista sabía español. ¿Viste? Esas cosas que te van sucediendo. Al otro día no me puedo embarcar, ya con Dimitri hacía tiempo que nos veníamos hablando por teléfono y me dice, bueno, vente a cenar. Bueno, voy a cenar, digo, un día distinto. Y ese mismo día me dice, mira, aquí hay lugar, la casa es un departamento grande, es un resort privado de españoles y viven algunos extranjeros que, bueno, él está en una fábrica, es gerente de una fábrica, parte técnica, y me dice, bueno, vente, aquí hay lugar. Así que al otro día agarré mi pícala y salí de ese barrio, él me había ido a buscar al barrio, me dice, no puedes seguir viviendo en estas condiciones. La verdad que, bueno, la sí, suerte, la suerte, lo que te trajo el camino, lo que te trajo el camino, digo, ¿no? La suerte de cruzarte con un... En el mismo día que yo no me pude embarcar, que nada, me había, también no puedo ser hipócrita de decir que me había puesto un poco mal, el mismo día se me presenta la posibilidad que me dice, no, vente para aquí, aquí vas a estar segura. De hecho, yo salgo a caminar todos los días a la tardecita aquí por el barrio, son 55 departamentos, y estoy frente al mar, hablo contigo y veo el mar. Qué bueno. Pero ya te digo, viví durmiendo en el piso hasta hace una semana. Pasé muchísimo frío, creo que por primera vez sentí el frío en mis huesos, pasé hambre, pero fue una determinación mía, no es que no tenía otra posibilidad. Muy bien. A mí la embajada, estando en Hadaka, que es una aldea que no tiene luz, me llamó por teléfono, 3 veces me llamaron para ver si quería volver a la Argentina, y la verdad que yo no quiero, salam aleikum, yo no quiero volver a la Argentina, no está en mis planes volver directamente. En septiembre tenía que estar en Inglaterra, porque me iba 6 meses, ya había conseguido para cuidar niños, y me pagaban un dinero semanal, me daban techo, comida y bueno, y a cuidar niños. A ver, y yo tengo un buen trabajo allí, tengo un trabajo técnico. Entonces, ahí lo que te quiero decir, que la vida nos tiene que preparar para todos. Yo opté por no volver. Muy bien. Y tengo la suficiente sensibilidad de decir, si tengo que cuidar niños, cuido niños. En Hadaka coseché papas. Ahí sabes lo que es el verdadero valor del trabajo de la tierra. Bajo el sol, ayudando a una rural, a una mujer mayor de unos 80 años a cosechar papas, cosechamos papas, curé aceitunas, horneé pan. A ver, y ahora estoy acá en este lugar que no podría ni poner un pie económicamente, porque es algo inaccesible para nosotros, para cualquier argentino, no sé, que tenga otro tipo de ingresos. Son lugares, aquí cerquita está el castillo del rey de Arabia. Muy bien. Saudita. Fabiana, la verdad es que un montón de vivencias y una experiencia que por ahí no estaba en tus planes, pero que definitivamente es enriquecedora, es como lo que andabas buscando, tiene por ahí otros colores y otras características. La verdad es que está muy bueno poder charlar contigo y saber sobre todo que estás muy bien, que te encuentras bien y que las autoridades estuvieron en contacto contigo, que has estado... Sí, la embajada, sí. La embajada de Argentina conmigo es excelente porque, bueno, ellos saben qué viaje estoy haciendo yo. Mis últimos 172 kilómetros que fueron durísimos porque vine desde Baberre aquí, trayectos de montaña sobre las nubes hice, fue una experiencia maravillosa con la pícala. Un kilómetro tardé 14 minutos. Un kilómetro, 14 minutos. O sea, la iba arrastrando como podía. Fue durísimo hacer eso. Bueno, es la vida. Es, por supuesto, la vida. Y qué amor que le estás agarrando a la flaca esa, ¿eh? Fabiana, sí, es sí. Muy bueno escucharte y saber de ti, y saber de toda esta experiencia que seguramente va a ser muy enriquecedora y en algún momento, ahora que estás dentro de nuestra agenda, queremos volver a estar en contacto contigo para que nos vayas contando cómo sigue este viaje de la vida, Fabiana, porque ahora que sabemos que estás bien, entendemos que es una experiencia que has elegido y que seguramente va a seguir teniendo algunos tintes novelescos. Si te parece, más adelante, sí, es que sí. Esta misma sí, temporada sí. Nos podemos poner en contacto de nuevo. Si conseguimos un guionista, es una película. Julia Roberts es un poroto al lado de esto, porque realmente mis amigas dicen, Fabi, es una película, porque el estar hoy aquí, donde estoy, en este momento, caminando alrededor de una piscina, es una película, de la manera que se me van dando las cosas en la vida. Desde estar con un farol, comiendo a la noche porque no había luz, donde vivía, y yo feliz porque podía ver las estrellas, como nunca las vi en mi vida, porque el cielo era maravilloso. Y hoy feliz porque estoy acá pudiendo disfrutar. Somos presente, eso es lo que nunca nos tenemos que olvidar. Muy bien. Mañana, y Dios dirá. Y a nuestros planes se les van agregando otros condimentos este año, especialmente el condimento de la pandemia del COVID-19. Fabiana, te estamos muy agradecidos y esperamos que tengas mucha suerte en lo que resta de tu camino y que se solucione prontamente el tema legal, el acceso a Europa o a cualquier otro territorio que quieras visitar. Sí. Fabiana, bueno, gracias. Igual. Salam aleikum. Salam aleikum. Como se dice ahí, en donde estás. Gracias. Fabiana, chao, buena vida, buena vida para ti también. Fabiana Torres desde Tánger en Marruecos, la cicloviajera que habló con la siesta que no fue.